besito, chao. Y las palmas arriba todo el mundo. Dice. Dale. Las manitos bien arriba toda la tribuna, loco, fuerte el aplauso. Y dice... Y no te voy a olvidar. ¡Fuerte los aplausos! Muchas gracias. Soy Pepo de Buenos Aires. Saludo a toda la gente, gracias. Fuerte el aplauso para Rocío Quiroz. De toda la tribuna. Muchas en casa. Gracias. Muchísimas gracias, Ro. Gracias, Guachín.